Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas mañanas a todos y todas. Buen día, buen día. Buen día. Se me confunde con el dijes de nadie, que es buen mediodía. Pero no, esto es buen día porque es el Enredando de las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy en edición desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca para todo el país a través de las radios de la red y del www.rnma.org.ar. ¿Qué parece este miércoles? Hoy un día espléndido. Después sí. La luna tiene mucho que ver con eso, pero un día acá soleadísimo. ¿Qué? Espléndido, ahora viento. Ahora espléndido, lindo. A la siesta vamos a estar hechos huevos fritos en la calle acá, me parece. ¿Cómo se viene el día? Creo que cerca de 40 grados está anunciado para hoy acá en Catamarca. Así que el verano nos está pegando duro, aunque recién empieza la primavera. Pero bueno, por acá la primavera y el verano es uno solo. Así que así nos vamos preparando en Catamarca para recibir la época estival. Mira, con mucho calorcito. Pero bueno, estamos sí arrancando el Enredando las Mañanas. Está el Mati Reynoso allí en los controles, la puesta al aire. Saluda con los dedos en B. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, Mati? Muy bien. Otra vez de regreso al Enredando. Sí, de nuevo, retomando. Y un saludo a todos los compañeros que están en las emisoras de todo el país. Un saludo grande también a todos los provincianos. Y un saludo a los catamarqueños también que nos escuchan. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa, la verdad, que bastante cargadito de cosas. Sí, como este es un informativo colaborativo que va rotando y un día sale desde Catamarca y al otro día sale desde la retaguardia en Buenos Aires o puede salir desde la colectiva o sale de Zumba la Turba de Córdoba. Hoy tenemos noticias locales y noticias de compañeros y compañeras de las vecinas provincias, ¿no? Y de otras que no son tan vecinas, pero que las sentimos muy cerca. Seguro. Además, de hecho, vamos a comenzar ahora, nomás después de escuchar el primer tema, con algo que nos toca muy de cerca, porque hace unos días una madre, Claudia, con mucho, pero mucho, mucho coraje, se metió en un gran trabajo que fue recuperar a su hija de 18 años que había desaparecido. Todos los caminos indicaban a que podría estar haber sido captada por una red de trata de personas. La mamá de Georgina viajó sola a Buenos Aires, se metió en la Villa 31 a partir de distintas informaciones que fue recibiendo y después de mucho andar y renegar y sin contar con prácticamente ningún tipo de apoyo de parte de la policía de Catamarca ni de la policía de la ciudad de Buenos Aires ni de la policía federal, logró ella sola recuperar a su hija Georgina el pasado fin de semana. Volvieron a nuestra ciudad hace 2 días. Y en un hecho que también para nosotros y nosotras, quienes formamos la Estación Sur, es bastante significativo. Creo que para quienes formamos parte de los medios comunitarios, alternativos y populares es bastante significativo. Porque ante el maltrato que se le dio desde la prensa hegemónica catamarqueña a la desaparición de Georgina, y ante el maltrato que se dio a su regreso, intentando sacar la foto que retratara a la chica bajándose del colectivo, la familia de Georgina junto con su abogada pidieron y hablar con toda la prensa catamarqueña, pero no lo quisieron hacer en cualquier lado, quisieron que esa conferencia de prensa se lleve a cabo acá porque se sentían que justamente desde la Estación Sur y desde la radio del sector es desde el único lugar que se los había cuidado, que se los había acompañado, que se los había tratado bien, y querían que la prensa hegemónica venga para acá, y que acá, en una conferencia de prensa coordinada por compañeras de la radio, puedan contar todo lo que le tocó atravesar. Eso fue el lunes, un hecho, la verdad, para nosotros más que impactante, porque bueno, tuvimos acá en nuestra radio a todos los medios gráficos, televisivos, radiofónicos de Catamarca, que vinieron a entrevistar a la familia de Georgina y a la abogada. Y bueno, de esa conferencia de prensa hemos realizado allí un informe con distintos segmentos de lo que fue contando, porque tiene distintas etapas como para analizar lo que fue la situación de la búsqueda de Georgina y todo lo que se viene ahora con la investigación posterior para tratar de, bueno, de ver quién o quiénes son responsables de esta desaparición, que bueno, por suerte y por el más que por suerte, por el gran laburo de su madre y por el gran coraje de su madre, hoy Georgina está nuevamente en su casa. Sí, y hay que recordar también que el viernes estuvimos hablando con la mamá cuando estaba a punto de ingresar a la villa, en una de las tantas veces, ¿no? Porque ingresó muchas veces a la villa a buscar a su hija sin el acompañamiento de nadie, hasta que finalmente vino una orden diciendo, después de que lo que hay que remarcar o lo que hay que recalcar es la solidaridad que existe entre los movimientos sociales, las personas de ONGs o de asociaciones civiles que nada tienen que ver con el Estado y la responsabilidad del Estado en empezar a mover, porque estas redes se mueven rápidamente, pueden hacer desaparecer una persona, sacarla del país, y claramente esta mamá no había encontrado a su hija porque no había entrado, había entrado sola, pero adentro saben cómo se mueve. Bueno, de hecho está hay la policía metida ahí atrás. Hay claras denuncias y acusaciones concretas hacia la policía de la ciudad de Buenos Aires y hacia la policía de Catamarca de connivencia con esta red de trata. Pero si te parece, si les parece, vamos con un temita musical como para comenzar la mañana, donde también vamos a tener un par de notas culturales, porque entre otras cosas hoy hay un aniversario de una muerte de una gran artista internacional que vamos a estar recordando en un rato nada más. Y también tenemos hoy una nota con la nueva directora del Ballet Folclórico Nacional, una grande, una luchadora de la danza como lo es Silvia Servini, que vamos a estarla entrevistando seguramente antes del final de este Enredando las Mañanas. Así es, en la parte cultural del Enredando del día de hoy. Así es, vamos con música, Mati, y ya volvemos en Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar Ni Una Menos de Sol Margheriche con Enclave Reggae. No, en tiempo de crisis que vivimos hoy, las mujeres en on levantan la voz para seguir, para vivir, darle play al punto final. Ni una menos queremos otra vez llorar. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que está nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Sosteniendo la sororidad que hoy tenemos, confianza y reconocimiento, amor y amistad contra un sistema que nos enseña a odiar. Libre nos queremos, dos queremos. Con todo lo que está pasando, ¿cómo no gritar fuerte si nos están matando? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que está nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando. Sosteniendo la sororidad que hoy tenemos, confianza y reconocimiento, amor y amistad contra un sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos.

le revoca este arresto, esta condena, y los deja en libertad, ¿no? Medida que fue apelada en su momento y que la querella, con la cual vamos a tener un contacto ahora presentándolos, nos va a contar sobre la reacción del procurador, del fiscal procurador ante la Corte Suprema, pidiendo la revocación de esas sentencias y la vuelta a la normalidad. Que vuelvan a estar presos estos tres genocidas. O algo así es, al menos lo que entendemos, pero obviamente nos lo va a explicar mejor Guillermo Díaz Martínez, abogado especialista en crímenes de lesa humanidad, que sigue todas estas causas de crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia y que ha llevado adelante de la parte querellante estas causas. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, aquí Jimena y Marcos, te saludamos para el Enredando las Mañanas. Hola, muy buen día Jimena, Marcos y para toda la audiencia de esta radio tan querida. Bueno, queríamos esto que nos cuente porque ha salido en las últimas horas este fallo de la Procuración Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, revocando, pidiendo, mejor dicho, que se revoquen las absoluciones de estos tres genocidas. Así es, Marco. Lo que me gustaría es hacer una pequeña introducción, ¿no? Para comprender mejor esto, ¿no? Dale. Que ustedes tan claro lo han expresado, pero es la parte final prácticamente. Esta causa, como bien decía Jimena, se llama, conocida popularmente como la masacre de Capilla del Rosario, en donde esto ocurrió en 1974. En la provincia de Catamarca, en el departamento Fray Alberto Esquiú, en el lugar conocido como Capilla del Rosario, en donde 14 integrantes de la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo, se entregan y se rinden y quedan detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad, en este caso el regimiento 17 aerotransportó de Catamarca, y son cobardemente fusilados, son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de homicidios agravados. 14 hechos, lo que se calificó desde el primer momento, ¿no? Las distintos abogados en aquel entonces ya hablaban de la violación por delitos de lesa humanidad, de ese hecho. Esta causa se inicia en el Juzgado Federal de Catamarca sobre la masacre de Capilla del Rosario en el 2004, que logramos el procesamiento de Nakagama, Carrizo Salvadores y de Acosta, que eran los tres represores vivos que estaban y que tenían un rol preponderante en lo que fueron estas ejecuciones, estos fusilamientos. Logramos los procesamientos por homicidio agravado, tipificados como delito de lesa humanidad, y esto fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Tucumán Federal y también por la Cámara de Casación Federal Penal en sus distintas salas, porque llegó en varias oportunidades por distintos incidentes, distintos planteos de la defensa de los represores. Esto es así en el año 2011, el Juzgado Federal de Catamarca, ya una vez confirmado estos procesamientos, cierra la instrucción y eleva la causa al Tribunal Oral Federal de Catamarca, que recordemos y la presidencia a cargo del doctor Juan Carlos Reynaga. Luego, en el 2012, empezó el juicio histórico de todos los catamarqueños, que todos conocimos y que estuvimos participando y que ustedes también estuvieron ahí, en donde se llevó a cabo este histórico juicio, en donde se pudo acreditar categóricamente, Marcos y Jimena, los crímenes estos, ¿no? Es decir, teníamos testigos presenciales que eran de y del propio regimiento, ex policías provinciales, que ellos ante el tribunal manifestaron haber visto estos fusilamientos, estas ejecuciones extrajudiciales, y con toda la prueba alrededor, como ejemplo, las pericias médicas, en donde mostraban que las balas eran en lugares en donde no hubieran sido posible impactar si no hubieran estado con los brazos levantados en actitud de rendición, en posición de rendición. Por ejemplo, los disparos que se constataron en las axilas de varios fusilados. Y así una innumerable prueba, más de 50 testigos, y en donde el tribunal, por unanimidad, el Tribunal Oral Federal de Catamarca, entendió que estábamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, lo tipificó así, y a su vez entendió que los imputados, los que llegaron acusados, eran los responsables, eran parte de esta maquinaria del terror, y los condenó a prisión perpetua, a cárcel efectiva y común. Esta sentencia que conocimos en el 2012 fue apelada por los represores, y la Cámara de Casación Federal Penal, el año pasado, el 9 de junio, dictó un fallo vergonzoso, arbitrario, absolutamente mezclado con la ideología política de dos jueces integrantes de esta Cámara, que es el doctor Rigui y la doctora Catucci, que mezclaron sus posicionamientos políticos con una causa judicial. Y estas absoluciones llegan no por unanimidad, sino llegan por mayoría, ya que uno de los jueces integrantes de esta Cámara de Casación confirmó el fallo, confirmó las penas, confirmó que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, que la doctora Ana María Figueroa, Ana Laura Figueroa, y demás. Nosotros como querellantes interpusimos el recurso extraordinario, la fiscalía también, y eso lo tenía que resolver la propia Cámara de Casación, que es la que había absuelto a estos genocidios. Obviamente sabíamos que no iban a aceptar este recurso extraordinario, ni de la fiscalía ni de la querella, con el fundamento en que no eran no cumplían con la formalidad ni con la admisibilidad que establece la ley. Entonces nos rechazan ese recurso extraordinario, que ya sabíamos obviamente, y tuvimos que ir ante la Corte Suprema de Justicia en queja por el recurso extraordinario denegado. Es así que estamos, que ya presentamos todas las querellas en la fiscalía, y ya está en la Corte Suprema la de la causa, y previo a que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Argentina emiten el fallo, tienen que correrle vista al Ministerio Público Fiscal. En este caso, el fiscal ante la Corte Suprema, en este caso, es el doctor Casal, quien nos tiene ahora con esta noticia, que él dictaminó entendiendo que había que confirmar el fallo del Tribunal Oral Federal de Catamarca, que había condenado a perpetua, declarando los crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto había que revocar la sentencia de casación. Esta es una muy buena noticia, Marcos Jiménez, para todos nosotros, porque se está empezando a poner las cosas en orden de donde nunca tenían que haber salido. Es un poco el pantallazo jurídico, Marco. Guillermo, ¿y qué expectativas hay en cuanto a la resolución que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia? Digo expectativa, por un lado, en tiempos, que sabemos que son bastante laxos los tiempos judiciales, y por otro lado, en cuestión de lo que tiene que ver con el fallo. ¿Qué se puede esperar de esta Corte con respecto a este caso? Bueno, una muy buena pregunta, porque el tema de los plazos, bueno, eso, como sabes, Marco, eso lo manejan exclusivamente ellos, y generalmente tardan. Así que bueno, estaremos en alerta y movilización, como se dice popularmente. Y respecto de la expectativa del pronunciamiento de la Corte, bueno, lo tengo que separar en dos partes para poder responder. Una, siempre desde el punto de vista objetivo, ¿no? Desde una mirada objetiva que es muy difícil tenerla. Pero a ver, con los últimos tres fallos que la Corte Suprema nueva esta sacó, recordemos, el tema del 2x1, Muiña, el tema que salió antes, que declara la prescripción de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad, es decir, las acciones por los daños y perjuicios derivadas por los delitos de lesa humanidad, para esta Corte entiende que prescriben, no son imprescriptibles. Es un retroceso inmenso. Y después también están otros fallos, por ejemplo, el de la prisión domiciliaria, que tiene una posición mucho más laxa, mucho más amplia, mucho más simple para otorgarle este beneficio, que un beneficio excepcionalísimo en el código. No porque tenga 70 años una persona inmediatamente tiene el derecho, sino que el código dice podrá. Así que bueno, dentro de ese contexto obviamente estamos muy muy preocupados. Y el último fallo, que ya me olvidaba, que es tan importante como los anteriores, desde el punto de vista negativo, que es el fallo que conocemos de Fontevecchia o de Carlos Menem, que es un fallo que trae un retroceso inmenso desde el punto de vista de todo lo que es la temática de los derechos humanos en su amplia expresión, porque dice que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes y tampoco revocan los fallos de la Corte Suprema. Entonces, la verdad que estamos en una situación muy compleja, nosotros, Marcos y Jimena particularmente, porque ante una sentencia adversa de la Corte Suprema en la causa de Capilla y Rosario, nosotros obviamente que vamos a seguir la instancia internacional, vamos a ir a la Corte Interamericana, pero con este precedente, que esta Corte está diciendo que no tiene, digamos, importancia esos fallos para ellos, la verdad que es muy grave y te hace tambalear el sistema interamericano de protección de derechos humanos, de los cuales nosotros como Estado Nacional somos parte, porque hemos firmado distintos convenios internacionales sobre derechos humanos, que están todos, uno los puede chequear fácilmente, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 11 tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, en donde claramente el Estado argentino, a través de la Constitución Nacional, se inserta en la Corte Interamericana. Por lo tanto, somos parte del sistema interamericano. Dentro de ese contexto, Marco, respondiéndote a tu pregunta, la verdad que muy preocupado. Y desde otro ángulo ya más específico sobre la causa en sí, olvidándonos un poco de este contexto, ¿no es cierto?, que mencionaba, creo que nosotros tenemos mucha fe porque, como vos sabés, Marco, la prueba es abrumadora, claro, sí, que hay en esta causa. Muy pocas causas, imagínate, son hechos que han transcurrido hace más de 40 años, hemos logrado acreditar con testigos presenciales, directos, que han manifestado en las distintas instancias, ante el juez federal primero, en la instrucción, y luego en el juicio oral y público, donde reafirmaron haber visto cómo eran fusilados, ejecutados, luego de haberse rendido y desarmado absolutamente los integrantes de la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, del ERT. Desde ese lado tenemos plena fe, todo el equipo de abogados, que si me permitís mencionarlo, que trabajamos todos juntos, el doctor Claudio Oroz, un inmenso penalista, el doctor Martín Frenero, un compañero también que fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el equipo jurídico de la Secretaría, el doctor Pablo Barbuto, el doctor Lobo Bulló, y así, y la Fiscalía Federal, en la cual trabajamos codo a codo con el doctor Rafael Bail Ruiz. La verdad que estamos con mucho optimismo por la categoría y la contundencia de las pruebas. Por eso el fallo, Marco y Jimena, del Tribunal Oral de Catamarca en el 2012 fue por unanimidad. Seguro. Guillermo. Sí. Bueno, justamente lo que marcabas recién, ¿no? Como para ir cerrando la nota, esto que debe emitir este fallo, que debe emitir, que debe decidir la Corte Suprema de Justicia como último organismo de órgano de justicia supranacional, marcaría o no un precedente en el sentido positivo de que se revoque esta sentencia absolutoria, o en el sentido negativo de confirmar lo que dijo la sala de casación penal de la sala 3, que marcaría también un precedente, pero también en sintonía con esta bajada de línea de negar el plan sistemático que existió y que el mismo procurador fiscal de la Corte, Eduardo Casal, marca una analogía con la masacre de Trelew, ¿no? Donde fueron fusilados también una vez rendidos, y que se prueba de que fueron delitos de lesa humanidad, fueron cometidos cuando había una rendición y cuando no había ninguna posibilidad de defensa por parte de las víctimas, en este caso, de las 14 víctimas. Claro, claro, sí, no hay duda de eso. Nosotros siempre supimos que esta no era una tarea fácil. Allá por el año 2004, todavía la Corte Suprema Argentina no se había pronunciado sobre punto final, audiencia de vida y los indultos. Recordemos que este proceso de memoria, verdad y justicia arranca en todo el país, en los juegos federales, ya con, digamos, con punto final y audiencia de vida declarado inconstitucional en el 2006, es decir, hace poco, desde el punto de vista jurídico. Nosotros siempre supimos que estaba la posibilidad de terminar ante la Corte Interamericana. Sí. Porque nosotros somos parte y creemos en la Corte Interamericana también. Ojalá que no tengamos que ir hasta ahí. Ojalá que la Corte vuelva a poner las cosas en su lugar, vuelva a poner a estos represores en el lugar del cual nunca se tendrían que haber ido, que es la cárcel común y efectiva. Seguro, digamos que la Corte haga justicia. Guille, te agradecemos mucho la comunicación y obviamente, como siempre, vamos a seguir atentos, atentas a lo que suceda en esta y todas las causas por crímenes de lesa humanidad, tanto de Catamarca como a lo largo y ancho del país, lo hacemos en toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludo grande. Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí hablábamos con Guillermo Díaz Martínez, abogado querellante en causas de lesa humanidad, particularmente sobre la causa de Capilla, de la masacre de Capilla del Rosario, por la que fueron primero condenados y después absueltos por la Cámara tres genocidas, Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta, y que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decir si estos tres genocidas vuelven a la cárcel como les corresponde o siguen en libertad como vienen queriendo muchos y muchas de los que forman parte de este gobierno. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche. El lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, vermú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar. Todos los días, de 10 a 12, en cada radio de la red, para todo el país. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos con más Enredando las Mañanas de este miércoles 4 de octubre, que también tiene en vilo a varias comunidades que se encuentran acampando hace días frente al Congreso de la Nación para exigir que se vote. Ya se votó en senadores, se logró la aprobación por unanimidad en senadores para la prórroga de la ley 26.160. Y para que nos cuente sobre cómo se están sucediendo los hechos ahí en Buenos Aires y qué respuestas están teniendo por parte de los organismos oficiales, tenemos a un compañero del pueblo Ocloya. Así es, porque estamos en comunicación telefónica con Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Ocloya de la provincia de Jujuy, que forma parte de la Unión de Pueblos que están llevando a cabo justamente el acampe frente al Congreso de la Nación y que están a la expectativa de lo que suceda en Cámara de Diputados, que debe terminar de sancionar esta prórroga por 4 años de la ley 26.160. Néstor, ¿cómo le va? Buen día desde FM Estación Sur de Catamarca. Jimena y Marcos lo estamos saludando para la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, queríamos saber, hoy de hecho temprano había un rumor de que se postergaría hasta después de las elecciones la sesión en Cámara de Diputados para tratar la prórroga de la ley esta, pero también sabemos que ustedes ayer estuvieron reunidos justamente con un presidente de una de las comisiones que debe llevar adelante el tema y que han tenido una promesa de que en los próximos días esto se va a estar resolviendo. Sí, así es, casualmente nosotros ahora continuamos acampando frente al Congreso de la Nación porque lo que solicitamos es la urgente prórroga de la Ley Nacional de Orden Público 2660, que es una ley que por un lado ordena relevar los territorios de las comunidades indígenas resistentes en la República Argentina, como así también reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades, y por otro lado ordena suspender todo acto administrativo o judicial que tenga por objeto el desalojo en una comunidad indígena. Y esta ley, como es de emergencia, el 23 de noviembre vence la prórroga, así que es por eso nuestra preocupación y lo que nosotros hemos manifestado ya a los diputados, que queremos que se trate urgente antes de las elecciones, y así como ha salido de Senado por unanimidad por 4 años, de la misma manera, si hay voluntad política, que se apruebe en diputados antes de salir a hacer campaña, porque hemos visto que hay leyes que se han aprobado en un solo día, así que eso sabemos que es posible si hay voluntad política, y casualmente ayer hemos podido lograr la reunión con el presidente de la Comisión de Legislación General, que es del bloque PRO, en donde el diputado Lipovetsky, quien se ha comprometido con los pueblos indígenas, obviamente en convocar el próximo martes a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que la preside el diputado La Espada, como a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que la preside el en este caso el diputado Pérez, Martín Pérez, en donde ahí ellos estarían dictaminando el tratamiento de la prórroga para el día siguiente, o sea, el día 11 de octubre, según lo dicho por él ayer a la tarde, ahí se estaría convocando a una sesión para tratar y aprobar, porque si todos tienen voluntad política y no hay oposición, no debería haber ninguna traba. Y esto simplemente debería ser convocarse todos los diputados el 11 de octubre a la Cámara de Diputados, tratarlo y aprobarlo, como ha salido desde el Senado. Así que esas son las palabras que nos ha mencionado el diputado Lipovetsky. Mira vos, justo el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios, sería bueno importante que ese día pudiera estar esto. Ustedes, mientras tanto, continúan allí con el acampe en el Congreso, van a seguir obviamente hasta que esto se sancione de manera definitiva, y cómo está previsto justamente estos próximos días allí en el acampe. Sí, por un lado, casualmente hay una reunión informativa con el jefe de gabinete y los diputados, así que ahora casualmente vamos a seguir insistiendo con los diputados para que obviamente acompañen nuestra propuesta, y teniendo en cuenta ahora la palabra oficial del bloque obviamente oficialista, como es en este caso del diputado Lipovetsky, y de la comisión por donde cae este proyecto, y si él está mencionando que hay voluntad política y que esto es posible, entonces, y de lo que entendemos que no habría ningún bloque que se opondría al tratamiento de la aprobación, entonces simplemente ahora llegar el mensaje y que realmente solicitar una vez más que acompañen esta propuesta y este compromiso, en todo caso, que ha asumido el diputado Lipovetsky, para que realmente podamos tratar ese día. Nosotros ahora estamos frente al Congreso, por un lado seguir viendo a los diputados, viendo esta reunión con el jefe de gabinete también, a ver de poder tener un contacto también con el jefe de gabinete, y a su vez también estamos en los territorios de diferentes pueblos originarios, diciéndole a nuestros diputados, porque son los que nosotros elegimos, y están en las provincias, que deben venir, obviamente, al Congreso, porque hay una tarea incompleta y necesitamos con ellos, con plena responsabilidad y conciencia, tienen que estar presentes y seguramente después seguir con sus campañas. Sabemos que el 22 de octubre hay elecciones, pero qué mejor campaña harían si están aquí en diputados y realmente acompañan la propuesta de los pueblos indígenas, porque realmente estamos expuestos actualmente ya diríamos a la muerte por tanto atropello y vulneración de derechos que se profundizan en nuestras 2000 comunidades. Seguro. Y para decir algo que venimos manifestando también desde el comienzo, ¿no? Y más allá de la importancia y de la necesidad y de la urgencia de que se apruebe esta prórroga a la ley 26.160, lo más importante va a ser lo que va a venir después, porque será exigir al Estado de que cumpla con el relevamiento territorial y la asignación de los territorios justamente que son reclamados por las comunidades originarias, para no estar siempre siendo rehenes de una prórroga de una ley, para que no sean rematados los territorios, como aún con esta ley vigente está sucediendo en un montón de comunidades. Sí, sí, es así. Casualmente sabemos que la cuestión de fondo es el título de propiedad comunitaria indígena, como lo marca el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y como también así lo marca el artículo 18 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde también realmente reconoce la propiedad comunitaria y que reconoce que se debe crear una ley de propiedad comunitaria indígena en el Congreso de la Nación. Así que por eso seguramente que hoy la prioridad uno es la urgente prórroga, porque con esta herramienta legal nosotros en las comunidades nos defendemos, a pesar que igual hay jueces que hoy todavía desconocen o pasan por arriba de esta Ley Nacional de Orden Público, como es el caso de Jujuy, donde el Tribunal Superior ha dictaminado, obviamente, lanzaron desalojo en una comunidad indígena, en este caso las Capillas del pueblo Cloya, a pesar de que hay una ley vigente que dice que eso está suspendido, se suspende cualquier acto administrativo o judicial que tenga por objeto el desalojo. Igual, de todas maneras, todo eso estamos apelando en la Corte Suprema, pero tenemos esa realidad a pesar de la ley vigente. Si nos sabemos por eso nosotros que si no estaría la ley, lo que nos quedaría sería el lanzamiento de desalojo, una zona liberada y masacre en nuestras comunidades. Seguro. Néstor, le agradecemos mucho la comunicación telefónica y obviamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando de las Mañanas y los distintos programas y publicaciones de nuestra red, vamos a seguir acompañando a la ACAMPE y acompañando esta lucha histórica de las comunidades originarias de nuestro país por el territorio que la Constitución les garantiza. Les mandamos un saludo y seguimos acompañando. La verdad que muy agradecido por la verdad que son muy necesarios los medios de comunicación y la verdad que en ese sentido nos sentimos muy acompañados, porque son nuestra voz para toda la sociedad que se entere qué está pasando con los pueblos originarios hoy, y también en este sentido, a través de ustedes, reiterar el pedido a los 257 legisladores que el pueblo ha elegido, los necesitamos en el Congreso de la Nación antes de las elecciones para tratar y aprobar la prórroga de la ley 2660. Muchas gracias. Gracias a usted, un saludo. Dialogábamos con Néstor Jerez, quien es cacique de la comunidad del pueblo Cloya de la provincia de Jujuy y que está allí en el ACAMPE frente al Congreso a la expectativa porque se apruebe de una vez por todas la prórroga de la ley 26.160 en la Cámara de Diputados de la Nación. 11:35, llegando ya al final de este Enredando las Mañanas, hoy desde Catamarca se viene el segmento cultural en nuestro programa en los próximos bloques y ya volvemos. Yo no canto porque sepa, linda flor cholita, ay, ni por tener buena voz. Canto entonadito, mi amorcito. Yo canto para que salgan, linda flor cholita, ay, las penas del corazón. Canto entonadito, mi amorcito. Mi amorcito.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así nos acercamos al cierre del programa de hoy, Enredando las Mañanas, miércoles 4 de octubre de 2017. Y un día como hoy, justamente esta cortina acompaña a esta vida tan intensa que trazó un camino de las mujeres en el blues y en el rock and roll. Estamos escuchando a Janis Joplin, quien en 1970 y conformándose ya como una leyenda de la música, entra al Club de los 27, como Jimi Hendrix, Jim Morrison y toda la camada de músicas y músicos de esa época y de esa generación de Woodstock, del Festival de Montreal, de pleno auge del hipismo, y un estilo de vida totalmente desenfadado, fuera de las reglas, anárquico, y representando además un feminismo primario, un feminismo a ultranza, marcando y rompiendo todos los estereotipos de la época que marcaban las tendencias estéticas, con una voz desgarradora, hizo estremecer al público, y una de sus tantas declaraciones fue que ella en cada espectáculo, en cada show, le hacía el amor a 250.000 personas, pero después a su casa se volvía sola. Y en esto voy a marcar un paralelismo con otra gran poeta, en este caso argentina, que es Alejandra Pizarnik, en ese estilo, en esa manera de romper esas reglas de lo impuesto, de lo institucionalizado, lo estructurado, y a tono también con las vanguardias de la época. Vamos a leer un poema en brevísimos instantes, para Janis Joplin, de Alejandra Pizarnik. I just went up and left that woman in that great big huge double bed with a great big fur rug on top of it, no satin sheets saying, what am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, there, just like a Capricorn that I am, I'll be standing there waiting. Say, baby, I knew one day, and I knew one day, but you finally come on home to me, honey. When you walk in my front door, I'm gonna be able to tell by the look in your eyes. I'll say, good guy, the man finally done got it. Lord, the man finally done realize. So you can put your head on my shoulder, baby. A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás, más las lecciones del terror. Hay que llorar hasta romperse, para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir, por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. Y bueno, así homenajeando a Janis Joplin, vamos llegando al final de este Enredando las Mañanas de día miércoles, que me imagino que nos vamos a ir con un tema de Janis Joplin. Seguramente quiero, nuestro operador acá, estrella Matías Reynoso, está seleccionando la música. Y bueno, hemos llegado al final del Enredando las Mañanas, ya con esta cuota cultural que se vino musical la cosa, ¿no? Primero con baile y ahora con la música, ¿no? Con la voz de esta excepcional cantante, que fue distinta a todas también, ¿no? Uh-huh. Muy particular. La verdad que hemos tenido un programa bastante, bastante movidito, con muchas cosas en el día de hoy que hemos podido desarrollar en estas dos horas del Enredando las Mañanas. Y será el turno mañana de los compañeros y compañeras de La Retaguardia. El viernes, si no me equivoco, esta semana le toca a la Radio Che de Rosario. Los otros viernes le toca a la Caterva de Buenos Aires. El lunes estaremos con Córdoba y Zumba la Turba. El martes, sí, una semana le toca a Radio Voces de La Rioja. Otra semana a la Colectiva de Buenos Aires. Y los miércoles, por ejemplo, el próximo miércoles van a estar los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy en este horario haciéndole Enredando las Mañanas, y volveremos nosotros desde Catamarca en 15 días, y así se va haciendo este programa colaborativo, federal, periodístico de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hemos dado en denominar Enredando las Mañanas y del cual nos vamos despidiendo hasta mañana a las 10 para todas las radios de la RNMA. Chau, chau. Chau.